Hola, muy pero muy buenos días y muy feliz fin de semana largo, feliz fin de semana de Pascuas, de Resurrección, feliz momento de cambio en la vida de cada persona que quiera así hacerlo, feliz día y que tengas una hermosa semana de Pascuas donde te puedas conectar con el verdadero sentimiento que tiene estos días, con el sentimiento de la resurrección, de la entrega incondicional, del dar sin pedir a nada a cambio y de alguna manera ser tan desapegados de todo que entrega a su único hijo como para que nosotros en esta semana redescubramos nuestra fe y nuestra fuerza. Así que bueno, vamos al ángel del día de hoy para celebrar este fin de semana de Pascua que empieza con esta Semana Santa, pero ya viene hace unos cuantos días, desde el miércoles de ceniza, y que nosotros por allí estamos tan enojados o tan ocupados o corriendo tanto por la vida que no nos damos cuenta que son fiestas para pensar, para conectarnos con la alegría, para reencontrarnos con la fe, más que para salir corriendo e irnos de vacaciones o vivir corriendo por hacer una cosa u otra, aprovechar estos días como días, que está muy bien y así debe ser, también desde el punto espiritual. Así que vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Y viene a nosotros el arcángel Metatrón. Todos nosotros vamos completando con nuestras actitudes y nuestros pensamientos página del libro de nuestra vida. El escritor de este libro es el arcángel Metatrón. Quizá no es uno de los más conocidos. Tampoco figura en la Biblia con este nombre, pero se dice que es el único de los ángeles y arcángeles que ha pasado por la vida como un hombre. Se cree que es Enoc, el padre de Matusalén, quien en la Biblia es mencionado como tal, y como el que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esto está en el Génesis capítulo 5, versículo 24. De aquí surge una leyenda en la que se cree que Metatrón y Enoc fueron un mismo ser. Este arcángel puede ayudarnos a balancear nuestro libro, a crear una nueva vida con su ayuda. Y si hemos cerrado el camino a través suyo, podremos reencontrarlo. Si estamos en una situación difícil que no nos permite ver cuál es nuestra misión, si hemos actuado injustamente y queremos rectificarnos, es pidiendo su ayuda como veremos claridad en el camino. Seremos guiados hacia la reconstrucción. Podremos comenzar de nuevo. Podemos pedir su intervención para cambiar la historia de nuestro libro diciendo: Arcángel Metatrón, tú que anotas en el libro de mi vida todos mis actos, ayúdame a ver qué debo cambiar para agradar a Dios nuestro Señor y a partir de este momento llenar estas páginas con una vida plena de amor y gratitud. Gracias por ayudarme, sé que veré el camino. Cuando realmente queremos cambiar, lo logramos. El convencimiento tiene que estar profundamente arraigado en nuestro corazón y en nuestro espíritu, para así llevarlo a la práctica desde nuestra mente. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Metatrón que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, estás sano, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y qué bueno que haya salido Metatrón en este comienzo de la Semana Santa. ¿Sabes por qué? Porque te puede ayudar a reflexionar, te puede ayudar a hacer ese cambio que por allí necesitas y que ni cuenta te estás dando. Porque como él escribe todas las cosas en el libro de nuestra vida, él nos puede ayudar a hacer el balance, a saber qué es lo que realmente necesitamos. Él nos puede ayudar y nos va a ayudar, siempre que se lo pidamos, a balancear, a poner equilibrio, a transmutar lo malo por bueno, a cambiar lo que está mal por lo que debería estar bien para nosotros, a poder poner en el lugar del dolor la serenidad, para que después pueda venir la alegría. Porque si vos estás sereno, si vos estás bien, anímica, física y espiritualmente, lo demás va a venir por añadidura. si vos estás poniendo en tu camino el miedo por delante y vos le pedís a Metatrón que te ayude a equilibrar la balanza, el miedo no se va a ir, pero vas a tener el equilibrio necesario para superarlo. No es que se vaya o no se vaya, es que se tapa, se cambia, se transmuta, porque todos tenemos miedo. Tenemos miedo a dar un paso, a tomar una decisión, a equivocarnos, a hacer, y tenemos miedo a no hacer. Siempre estamos pensando en qué nos estamos equivocando. Metatrón ayuda a que no te equivoques, a que todo lo que vos hagas sea transmutado por crecimiento, a que tus pensamientos sean sanadores. Si vos tenés pensamientos negativos, conflictivos, que te arruinan la vida, te dejan, te frenan de vivir grandes cosas, o cosas naturales y normales. Si sos esas personas que no pueden disfrutar ni el estar sentado tomando un mate, el estar sentado charlando con tu familia, sentís que todo está mal en tu vida, que las personas que amás no te responden, que las personas que a las que temés tienen mucho poder sobre vos, que le estás dando más valor a lo malo que a lo bueno. Si estás sintiendo todo eso hoy, tenés que hablar con Metatrón, tenés que pedirle a Metatrón su ayuda. Si hoy estás sintiendo que no vale la pena, que estos 4 días que se te van a pasar volando, que no estás proyectando nada interesante para vos, o que se te van a pasar eternos porque te morís de embole, porque no haces nada que te haga bien, o no sabés qué hacer, o no sentís que haya nada que te pueda hacer bien, bueno, este es el momento de pedirle ayuda al arcángel Metatrón, porque él te ayuda a que encuentres el equilibrio en lo que tenés que hacer. Que este día de hoy, y que el de mañana, y que el del pasado, y que el lunes, y que el martes, y que cada uno de los días de tu vida sean días que sumen, sean días que ya no tengas esos pensamientos negativos, sean días donde puedas y decidas dar vuelta la página, encontrar equilibrio. Hay una oración en el taller del arcángel Metatrón que dice: amado arcángel Metatrón, te pido que me ayudes a encontrar el equilibrio que necesito, a encontrar las nuevas posibilidades para ser pleno, sano y próspero. Te encomiendo mi avance en el camino que Dios ha preparado para mí. A veces estamos pensando que todo es injusto. Hay mucha injusticia a nuestro alrededor, y de hecho la hay, aunque parezca contradictorio, te lo digo sinceramente, la hay. Yo paso por injusticias personales cada día. Para mí este año arrancó con un tema de injusticia en lo que tiene que ver con el colegio de mi hijo, y hubiera querido romper todo, y hubiera querido dar sentir el apoyo desde otro lugar, y sin embargo no se pudo. Y bueno, hoy, al haberle pedido ayuda a Metatrón, a Zadkiel para no romper todo, y a Metatrón para equilibrar esa balanza, bueno, voy viendo la justicia desde otro lugar, voy viendo cómo lo que no se hizo justicia por un lado se multiplica en dones por el otro. Lo que pasa que yo, en el momento que vivimos, sé que no te es fácil, porque no me fue fácil, porque no nos es fácil, porque cada día uno dice, pero qué injusticia, esto tendría que haber sido así. Pero resulta que no haya sido de esa manera que yo creo que es así. Resulta que trae otras bendiciones por otro lado, trae otras compensaciones. Es como que empezás a notar avance en otras cosas. Por ahí esto que yo decía de la injusticia por un tema de mi hijo, surge que él está madurando y entonces estoy compensando. Entonces, ¿sabes qué te quiero decir? Duele, todo duele, ¿no? Uno quiere que las cosas sean como uno quiere y punto. Porque es lo mejor, porque es lo que vos sabés lo que te haría bien, o vos crees saberlo. Pero cuando uno reza, cuando uno pide, cuando uno está en manos de los ángeles, esas cosas no caen en saco roto. Esas cosas no dejan todo lo que te pase, la injusticia en el trabajo, la injusticia en una decisión que han tomado algunas personas de tu familia, y que vos, de alguna manera, si estuviste rezando y si estuviste pidiendo y no se dieron, bueno, ¿por qué? Bueno, porque a veces lo que nosotros vemos como una injusticia es el mal mayor sería que fuera como la injusticia. Nosotros tendríamos el beneficio desde otro lugar, el aprendizaje desde otro lugar, y la sumatoria al final siempre da mayor a nuestro favor. Entonces, ¿qué? Ahora, si no rezás, si no pedís, si te pasó todo lo que te pasó y hasta aquí estás lleno de bronca, de enojo, de ira, de porque no rezaste, no pediste, hoy estás encontrando este programa y siempre creíste en los ángeles, pero nunca le pusiste la fuerza necesaria, bueno, sabelo, podés transmutar eso. Podés hacer que desde ahora lo que te pasó cambie y venga un futuro mejor. Y no que cambie la injusticia, sino que cambie cómo vos sacás beneficio de esa injusticia. Cómo aprendés a vivir, a mejorar, sumás en lugar de restar. Así que podés ayudar. Hoy Metatrón viene a cambiar nuestra vida. Viene a darnos una mano a aquellos que le estamos pidiendo siempre. Viene a darles una mano a aquellos que no lo conocían y viene a darles una mano a aquellos hasta que creen que no les interesa, porque solamente con que lo estés escuchando estás recibiendo su ayuda. Y hay una oración que te la voy a dar ahora, que hoy en el taller de hoy la voy a, en este momento me acabo de, la acabo de ver, así que la voy a agregar porque es una oración especial que tiene que ver con estos cambios que uno necesita, ¿no? El taller de hoy, que es un taller para mí lindísimo, que es oraciones y bendiciones milagrosas, son todas pequeñas oraciones y pequeñas bendiciones que te muestran, te ayudan a ver rápidamente esa sensación de paz y de serenidad, ¿eh? Cuando uno está en el camino correcto, está trabajando todo el tiempo con el cambio. Bueno, que este cambio venga a cambiar tu vida de verdad, que venga a darte ese lugar que vos realmente necesitas. Bueno, la oración que les voy a dar ahora, que les cuento ahora, la que va a estar incluida este sábado en el taller, que ahora les voy a contar bien, es: desde este momento invoco la presencia del arcángel Metatrón para que me guíe por el camino correcto, para que pueda dar la vuelta a la página de la injusticia, de la carencia, de la tristeza y el resentimiento que hay en mí y a mi alrededor. Su presencia transmutará mal por bien, tristeza en alegría, oscuridad en luz. Todo lo negativo en mí se convierte en sanador. Todo lo que me ataba y frenaba se convierte en impulso para lograr mis objetivos. Siento tu fuerza transmutadora en mí. Esta oración tiene un poder mucho más allá que el de las palabras, que es el de la sensación, ¿no? El del sentimiento de ponernos en manos de este arcángel Metatrón, que está para transmutar, para cambiar, para sanar, para hacerte, no digo olvidar y superar de un día para el otro, pero sí que empieces en ese camino de transmutación. Miren, para que sepan, un místico dijo que Metatrón llevaba las oraciones judías a través de 900 cielos a Dios. También ha sido conocido como el eslabón entre el mundo humano y el divino. Según la Kabbalah judía, es el ángel guardián de los niños de Israel a merced del desierto. También él lleva, en el momento final, acoge a los espíritus en el paraíso y es particularmente el guía, protector y maestro de los niños prematuramente muertos o de muy corta edad. Se cree que los ángeles de la guarda son delegados de Metatrón en la tierra, o sea que dejando él a su cuidado a los niños y adultos hasta el día de su muerte y posterior juicio al cielo. Por eso, porque a veces dan mensajes contradictorios, ¿no? Hace unos años una señora, cuando yo estaba dando este taller de el arcángel Metatrón, estaba muy desorientada con la presencia de Metatrón y pensando que Metatrón era un ángel que servía para los dos mundos. No, señor, Metatrón es un arcángel de Dios, está sentado en la derecha del trono, no juega con ningún mundo, ni submundo, ni siquiera pertenece al mundo de los humanos. Que haya pasado por la vida y que haya tenido una misión como la tuvo Rafael, la de Rafael fue más corta, la de Metatrón fue mucho más profunda, venía a fundar toda una estirpe y una raza, pero eso no quita que él tenga un contacto con los dos mundos. Metatrón es un arcángel de Dios, de luz, que va a traer a tu vida, con solo pensar en él, paz alegría y serenidad. Y su nombre, Metatrón, significa Rey de los Ángeles. Y también se traduce como el que ocupa el trono vecino al trono divino. Y del latín metator, es encargado de guiar o medir. O sea que él llega a la vida a ayudarnos a poner en orden nuestra vida. Ojalá te des el permiso de haberlo conocido hoy y de disfrutar. Si querés saber más sobre el Arcángel Metatrón, en el libro Luz de Ángeles que escribí, lo tenemos nosotros nada más en venta, que tenés que llamar al 4789-9014, ahí lo podés conseguir. Y hoy te espero en un taller muy lindo, muy intenso, de oraciones y bendiciones milagrosas. Utilizar esas oraciones para cambiar situaciones que parecen irresolubles. La fuerza, la energía que vos pones en esas oraciones, la fuerza, el milagro que se realiza es por ese amor incondicional. Y especialmente en estas épocas, cuando nosotros empezamos a acercarnos de alguna manera a esto, ¿no? Al amor divino, a entender y comprender que Dios ha hecho en nuestra vida todo para mejor y que está tratando todo el tiempo de ayudarnos a salir adelante. Bueno, en este taller de hoy, vas a poder conectarte con eso, con oraciones y bendiciones milagrosas. Borrar palabras oscuras, equilibrar la balanza de nuestra vida. Mañana viernes, nos encontramos. Hoy es 4:30 el taller, ¿eh? Hoy es 4:30. Mañana viernes no, mañana viernes ya volvemos al taller normal de las 4. Y es otro taller también muy intenso, que es purificación y liberación de energías negativas. Todo lo necesario para liberarnos de energías negativas. Oraciones, sahumerios, esencias, cómo limpiar todas las energías negativas acumuladas en nuestra mente, corazón, cuerpo y entorno. Rituales pequeños, sanadores y purificadores con la presencia de los ángeles. Desde este taller podrás manejar como querés que vibre tu vida. Cerramos el taller con una oración personalizada. Así que daré a cada uno de ustedes una oración para que puedan sentirse purificados, sanados y liberados. Y el sábado a las 4, oraciones nivel 6. Si realizaste cualquiera de los otros niveles, podés recibir este nivel de oraciones sanadoras, exorcísticas, transmutadoras. Son oraciones que no se las puedo dar a todo el mundo, por eso tiene que venir. Sí, en el taller que vamos a hacer en el de purificación y liberación va a haber algunas de ese tipo, ¿no? Oraciones que son muy fuertes, muy contundentes, que hay que hacerlas con una protección especial y en momentos especiales. Pero el de nivel 6, bueno, ya que te voy a explicar, si llegamos al 6 es porque hemos pasado por todos los anteriores y fuimos creciendo, nos fuimos animando a más, con más fuerza y con más luz y más claridad. Entonces repito, hoy a las 4:30, oraciones y bendiciones milagrosas. Es un taller totalmente nuevo. Mañana viernes, purificación y liberación de energías negativas. También tiene cosas de otros talleres, por ejemplo, la limpieza de una casa, cómo pasar el sahumerio, pero tiene muchas más oraciones liberadoras y sanadoras. Y terminamos con una oración personalizada. Y el sábado, oraciones nivel 6. Bueno, voy a los llamaditos, que tengo un montón, así que empiezo por ellos. Los talleres tienen un costo, cada uno de ellos, de 50 pesos. Si te querés anotar, tenés que hacerlo al 4789-9014. Esto es cerquita de Cabildo y Juramento. Estamos a dos cuadras de Cabildo y Juramento. Así que, si quieres anotarte, te repito, 4789-9014. Tenés la oportunidad, si nunca nos vimos, de conocernos, y si nos vimos y hace mucho que no venís, de reencontrarnos. Que siempre es un momento muy lindo para mí volver a verlos después de mucho tiempo y verlos de cada semana. Hay algunas personas que no nos abandonan, están cada semana acompañándonos para que podamos seguir en este programa. Bueno, vamos para Susana de Belgrano. Ella es una de las que no nos abandona, Susi de Belgrano, siempre. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás.

para ustedes. Y es el arcángel Jofiel. Y él nos dice, aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y como no me queda más tiempo, solo me queda recordarles que tenemos por delante 3 días de un trabajo intenso. Si quieren trabajar conmigo, hoy oraciones y bendiciones milagrosas. Mañana, como para poder purificar, sanar, liberarnos, tienen que les voy a decir el nombre bien dicho, purificación y liberación de energías negativas, y el sábado oraciones nivel 6. Yo los invito para que compartamos este espacio de encuentro, de fortaleza, y no me digan que no pueden. Pueden. Cuando uno quiere, puede. Les mando un beso enorme. Que tengan unas felices Pascuas de Resurrección. Que estos días los aproveches para ser feliz. Para saber que Jesús murió en la cruz para lavar, limpiar y purificar todos tus pecados. Aprovechalo. Chau. Hasta el martes. Muy, pero muy, pero muy buena vida.